director del Campus Córdoba en el Ray Livelihood College. En 2004 recibió en Suecia el Premio Nobel Alternativo. En este caso, Raúl Montenegro, como presidente de la FUNAM, denunciaron penalmente al presidente Javier Milei y a sus ministros por firmar el DNU 70 del 2023 por haber derogado la ley de tierras en abierta violación al acuerdo de Escazú y al convenio 169 de la OIT, incurriendo en incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita. Esta denuncia fue presentada por el doctor Montenegro en la Fiscalía de Turno de la Justicia Federal de Córdoba en una de las primeras denuncias penales contra el presidente Javier Milei. Al derogar la ley de tierras que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente Milei puso una bandera de remate para los bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimiento de minerales valiosos. Bueno, el doctor Montenegro entonces ha iniciado, toma la iniciativa como lo ha hecho en tantas oportunidades y decide avanzar con una denuncia penal contra el presidente Milei. En este caso, por cuestiones ambientales. Y por ese motivo lo hemos llamado en la mañana de hoy y lo invitamos al aire de la radio. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Bueno, evidentemente este gobierno libertario, además de todo lo que sabemos, además de la destrucción del Estado, de la justicia social, del Estado de bienestar, también avanza sobre cuestiones sensiblemente ambientales. Sí, yo creo que ahí están de alguna forma íntimamente asociadas, ¿no? Por eso es que hablamos mucho de una situación de crisis socioambiental. En el caso particular del DNU, que es el Decreto de Necesidad y Urgencia, creo que lo más importante que ha estado pasando es que se lo ha declarado nulo en el Senado, pero sigue todavía vigente, por más que nosotros lo consideremos nulo y de nulidad absoluta e insanable, y de hecho va a ser todavía tratado en diputados, ¿no? Y ese decreto lo que hizo fue derogar la ley de tierras, que limitaba la cantidad de tierras que se podían vender extranjeros y corporaciones. Entonces, al derogar esa ley, directamente le puso bandera de remate al país. Esa ley establecía como límite el 15% del territorio nacional para que podía ser eventualmente vendido, y ahora no hay ningún límite, ¿no? Entonces, ese me parece que es un elemento de una extrema gravedad y por eso que denunciamos penalmente a Javier Milei y a los ministros, ¿no? Justamente por haber aprobado esa derogación, violando tanto el acuerdo de Escazú como la Convención 169 de Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. O sea que eso son reacciones relativamente pequeñas, pero que por lo menos tratan de no permanecer quietos ante un avance tan dramáticamente cruel y dañino de un personaje como Javier Milei, ¿no? No es pequeño. La verdad que es muy importante, Raúl, que puedan mantener esta iniciativa a la luz también de una política a nivel nacional y también en las provincias donde la regresividad en materia ambiental parece estar a la orden del día. Cuando se plantea también en la ley ómnibus avanzar sobre glaciares, sobre zonas incendiadas, e inclusive cuando se habla en el Pacto de Mayo de profundizar la explotación de recursos naturales de las provincias, pero también vemos que las provincias, como aquí en Córdoba, muchas veces acompañan estas políticas. Hemos tenido una modificación de la ley de política ambiental en la provincia de Córdoba. Es decir, que la no regresividad en materia ambiental está siendo vulnerada por los estamentos del Estado y alguien va a tener que responder sobre esto, sea la Corte Suprema, alguna autoridad tendrá que hacer valer esto, que es un principio universal del derecho ambiental. He hecho un diagnóstico, un resumen estupendo de algo dramático que de alguna forma une alguna parte de la gestión de Milei con cosas que pasan en la provincia de Córdoba. Nosotros venimos marcando además de que la derogación de tierras, yo creo que no es circunstancial que haya sido previo a lo que era el proyecto de la ley ómnibus, porque de alguna forma permitía la compra de tierras y después la ley ómnibus, de haberse aprobado, como contenía criterios que prácticamente desactivaban partes importantes de la ley de glaciares, la ley de bosque, como decías también, la de impacto de incendios. Entonces era algo así como el combo perfecto para que los sectores más poderosos, compradores de tierras externos e internos, pudieran avanzar. Pensemos que si se hubiera aprobado la modificación a la ley de glaciares, directamente se permite en esa modificación, que, insisto, por suerte se cayó, o al menos hasta ahora, permitía hacer mega minería en zona periglacial, algo que hoy está prohibido, ¿no? Entonces creo que había esa asociación, y vos has marcado algo que realmente a nosotros nos preocupa muchísimo. Sobre todo frente a un eventual tratamiento del DNU en diputados y a una eventual presentación o una presentación ya hecha de una nueva versión de la ley ómnibus, y es la tibieza que nosotros vertimos primero en el gobernador Martín Yallora, ¿no? Que durante ese patético discurso de Javier Milei aplaudía con mucho entusiasmo en el Parlamento. Y después la tibieza de diputados que representan a Córdoba, ¿no? Junto con otros lugares, porque esta tibieza, que para mí tiene sobre todo un origen económico, porque saben que se le haría muy difícil al gobernador gobernar sin ese apoyo económico del Estado. Digo, nos preocupa muchísimo esa tibieza, porque justamente lo que más necesitamos son posiciones firmes para que se caiga definitivamente ese DNU declarado nulo por Senado, pero que también estemos preparados para esa nuevo formato de la ley ómnibus. O sea, que esa es nuestra preocupación, ¿no? La tibieza que advertimos en el gobierno provincial. Un pragmatismo realmente sin sentido, porque esto va a perjudicar a la provincia y, bueno, gran parte de la población está esperando, como bien dices, posicionamientos claros, firmeza. Ahora, ¿qué podemos decir de este lado de la historia, del movimiento ambiental en Córdoba, en la Argentina, quien debe estar ahí conformándose, que ha tenido sus avances y sus retrocesos, y hoy esta realidad que nos interpela fuertemente para ver si estamos en condiciones de poder salir a defender tantas conquistas en materia ambiental, la Ley General del Ambiente, la Ley General del Ambiente, bien dicho, la Ley de Presupuestos Mínimos, la Ley de Bosques, que en Córdoba todavía no está actualizado el mapa de ordenamiento territorial. Bueno, de este lado también estamos siendo interpelados por esta realidad a salir a organizarnos fuertemente a defender estos derechos. Sí, yo creo que a veces uno de los elementos positivos del espanto es acelerar procesos de unión y de coalición. Lo menciono, por ejemplo, por el caso de la marcha del 8M en Córdoba, ¿no? Así es. Que en versiones anteriores tenía como distintas vertientes de lucha. Y en este caso fue una marcha impresionante, y monolítica. Entonces yo creo que de pronto este espanto puede ir haciendo o facilitando, ¿no es cierto?, una mayor coalición entre los distintos grupos que luchan. pero al mismo tiempo me parece que es importante la lucha, no solamente esta especie de contacto, este trabajo conjunto, sino a su vez que quede claro la multiplicidad de actores que se oponen a un proyecto no solamente hegemónico, sino cruel. El Javier Milei, que aparte me parece realmente una persona con muy poca capacidad para gobernar, hasta se permitió amenazar prácticamente con escraches a los diputados que votaran contra el DNU. Y no solamente eso, sino que dijo, bueno, si esto se cae, seguiremos insistiendo con uno y otro nuevo DNU. Entonces son como declaraciones de guerra que para mí configuran esa suerte de escenario de espanto que tiene que también obligarnos a todos, ¿no? A unirnos sin que cada sector haga sus propias luchas, ¿no? Como podemos hacer nosotros, con eso insisto, un aporte pequeño, como es esto de denunciar penalmente a Milei, y unir fuerzas en términos prácticos. Por ejemplo, cuando hay una presentación penal como esta, se puede actuar como amigo del tribunal, como amicus curiae, y acompañar, por ejemplo, estas presentaciones, o hacer otras presentaciones. Es decir, acá lo peor que puede hacerse es una mayor atomización, también un silencio, ¿no? Creo que hay que usar todas las herramientas para que quede, por lo menos para que la sociedad, ustedes saben tanto como yo que la situación en Córdoba es complicada, porque ya veníamos de un gobierno que a último momento trató de diluir el efecto de leyes como la ley de política ambiental, pero en una provincia donde el señor Javier Milei ganó con el 75% de los votos, ¿no? Entonces hay no solamente un problema, un desafío para las organizaciones, sino trabajar en la provincia en donde yo diría se apoyó parte del éxito electoral de Milei, ¿no? Lo cual es, me parece yo, un desafío enorme, ¿no? Es casi en muchos casos como tener cerca de uno a los apoyos a muchas de las medidas más terribles que está tomando, como esta disolución, por ejemplo, de todo el área que tenía que ver con la agricultura familiar e indígena, que para mí es una noticia trágica. Entonces me parece que eso es el gran desafío, pero insisto, es transformar un poco todas las luchas en verdaderas oleadas, casi como hongos después de la lluvia, ¿no? Multiplicándolos. Creo que el mayor éxito se consigue cuando son múltiples las luchas, las denuncias penales, las presentaciones administrativas y al mismo tiempo el trabajo conjunto para fortalecerse mutuamente. Por ejemplo, yo esta mañana recibí de colegas que han recibido el Premio Nobel Alternativo y de la Fundación Right Livelihood, ofreciendo generosamente contactos en Ginebra para ver en qué podían ayudarnos, y nosotros estamos pidiendo contactos para que eventualmente haya misiones de Naciones Unidas, de los rapporteurs, de los relatores, para que se vean los derechos humanos que se están violando, pero también ir preparando algo que ya se hizo en Brasil contra Jair Bolsonaro, y que fue la presentación en la Corte Penal Internacional, ¿no? O sea que yo creo que eso se trata, es de ver, de generar, de promover la mayor cantidad de acciones posibles, y al mismo tiempo mantener una fuerte unión. Y no quiero dejar pasar también la oportunidad de decir que también es un desafío para incorporar nuevos ámbitos de lucha. Yo creo que en buena parte el éxito, entre comillas, que tuvo este señor Javier Milei fue un manejo muy fuerte que tiene de las redes sociales. Y yo creo que el tema de las redes sociales es un campo que tiene que ser explorado y optimizado. O sea, no solamente utilizarlo como un vehículo interno de los movimientos, de la gente que lucha por un ambiente mejor, sino también como un elemento clave al momento de mostrarle a la gente que enciende su teléfono celular a la mañana, que van llegando a través de distintas vías noticias, generar también un campo de resistencia dentro de lo que es este universo complejo e impredecible de las redes sociales, ¿no? Estimado Raúl, como siempre, gracias por acompañarnos, por tu incesante e incansable iniciativa para mover estos temas, para llevar adelante la voz de estos sectores. Y bueno, que como lo estás mencionando, ¿no?, que sea el inicio de un nuevo punto de agrupamiento, de encuentro, que tanta falta nos hace en Córdoba también. El Movimiento Ambiental de Córdoba tiene que armar su agenda y empezar a trabajar de manera articulada para acompañar acciones como esta presentación que hiciste, que también sería muy bueno poder acompañarla con una gran movilización popular. Estimado Raúl, desde acá, desde Valle de Punilla, mandarte un gran abrazo como siempre, y estaremos comunicándonos en cualquier momento. Bueno, un gran abrazo, y recordar siempre que ya debe estar gastada la frase de Sandro Pertini, ¿no? A veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza. Así que bueno, les mando un abrazo muy grandote. Muchas gracias. Conversamos con Raúl Montenegro sobre la presentación penal contra el presidente Milei por violentar la ley de tierras, por pretender con el DNU facilitar la instalación de empresas extranjeras en territorio nacional, además también por violentar el Tratado de Escazú, el Convenio 169 de la OIT, y también por la Ley Ómnibus, donde, bueno, pretenden desregular la explotación minera en zona periglaciar, además en zonas incendiadas, y facilitar también la derogación de la Ley de Tierra. Bueno, por todo esto Montenegro ha presentado denuncia penal, y es noticia en la Argentina en el día de hoy. El ambientalismo cordobés interpelado en este caso por la realidad nacional, que nos invita a pensar, a reflexionar hasta cuándo vamos a estar en esta especie de letargo. Necesitamos organizar al pueblo, que se organicen todos los sectores, así como los trabajadores estatales, también los luchadores ambientales, luchadores sociales, en todos los ámbitos, organizarse para salir a la calle y terminar con este gobierno del ajuste, de la destrucción y la disolución de nuestra patria.